Según informó Online News, periódico digital surcoreano, la Solidaridad por el Progreso, la de Derechos Populares de Seúl y otras 16 entidades cívicas y sociales convocaron una rueda de prensa el día 21 en el contorno de la Casa Azul y exigieron a las autoridades la excarcelación de todos los presos de conciencia con motivo del 15 de agosto.